tiene más empeño con la mía, dura más, y todavía estoy en tanta humo, salí con Noal, un mes salí con Noal, y yo puta para arribar, y monta de Mon, Lonco, Marimari, Rey, por la mía, y un fruta, chiquiche, monta de Che, por lo que pasa, con Noal, pues así, chatumo, pues así, un trato con Mon. Inchera Carlos Carrasco Piñén, Inche Cupán Comunidad Cacique Sebastián de Cochino, Cabuelo Mapumó, Punco Mapumó, Comuna de la Unión, Fantemo Pitahuilcá. Bien, compañeros, también, darle la bienvenida a todos ustedes. Estamos en las Contas Bar, Fashi Fucam, Rayito Cajamó, Unión Cajamó Pitahuilcá, Fallato Ná. Estamos acá de ayer, está ahí en Guayán Sucú, está ahí en Incán Sucú, está ahí, Mulelu está ahí en Futabuyi Mapumó. Pero hemos intentado Mulepay el Tafá, Tafá Chirrucam, Rey de Polamián. Darle la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Carrasco, yo vengo de Pipilcahuén. Soy vocero de la comunidad Cacique Sebastián Los Cochinos, ubicada allá en el LOF. Y actualmente estamos en proceso de recuperación de tierras a la Forestal Arauco. Este foro tiene por nombre la lucha histórica y actual de la recuperación del territorio en la región de Villa Mar. Coche hasta la isla de Chiloé. Dentro de este gran territorio del Mapuche, digamos, podemos igual diferenciar de dos grandes territorios. Uno, lo que específicamente Huillimapu, que al sur de los coches, ya hasta la zona de Valdivia, y Futá Huillimapu, lo que es al sur de Valdivia, ya. Pudiéramos estar hablando toda la tarde, pero más o menos voy a hacer un resumen más o menos para ir contextualizando lo que es específicamente en este territorio, ¿ya? Este territorio acá, digamos el lado norte del río Bueno, había dos años de Villarrehue, conocido históricamente, por lo menos hasta el tiempo del Tratado de las Canoas, se conocían dos grandes Villarrehue. Que es la Villarrehue de la Clipuy, que es en el que está hoy día la ciudad de La Unión, que más o menos abarcaba desde el pueblo de Reumén hasta acá, hasta el río Bueno por el sur, y desde Trumao hacia el este, ¿ya? Es decir, todas las tierras de los llanos, lo que los cronistas, los historiadores muchas veces llamaron los llanos de Valdivia. Así aparece en los libros de historia. Que se ubica por lo menos nuestro lof acá, es desde Trumao hacia el mar, de Trumao por el este, el oeste el océano Pacífico, el norte el río Chaiwin y el sur el río Bueno. ¿Ya? Ese es nuestro territorio en el que actualmente se ubica nuestro lof, el Villarrehue Cunco, acá en la comuna de La Unión. Bueno, el río Bueno históricamente fue una frontera, ¿cierto? Una frontera en la que los españoles asentados en Valdivia desde 1645, digamos, cuando se refunda la ciudad de Valdivia, los españoles siempre intentaron hacer un camino que una Valdivia con Chiloé por tierra, porque estaban los españoles en Valdivia y estaban también en Chiloé, y siempre su idea fue hacer un camino por tierra, lo que en esta zona específica siempre se les impidió. Aquí hubieron grandes guerras, y el Río Bueno se fue transformando en una frontera histórica. Hubieron grandes alzamientos, unidos los juncos de acá con también los demás al sur, claro, con los de Chauracahuín, con San Juan de la Costa, digamos, San Pablo, que hoy día se conoce, con los juncos, los juncos de esas partes, siempre estuvieron unidos con los de acá. Y hoy día también se puede ver eso un poco, por ejemplo, en el sector de Magua y Ancacura, son más o menos las mismas familias, los apellidos con los que están por el lado del frente, con Cofalmo, todas esas partes ya, Currimahuida, los juncos, Rucaguadra, ya, todo ese territorio cunco acá que más o menos nos corresponde a nosotros. Esta etapa, digamos, es yo lo que le llamo la parte de la lucha más histórica, más antigua de los antiguos cuncos, que hasta antes del Tratado de las Canoas, digamos, desde que llegaron los españoles hasta antes del Tratado de las Canoas, los cuncos tuvieron poco trato con los españoles, a diferencia de los mapuches de más al norte que firmaron tratados, ¿cierto? El Tratado de Quilín, diferentes tratados, el Tratado de Negrete, y tenían un sistema de comercio, y claro, había guerra más al norte, pero también había comercio, había diferentes tipos de trato con los españoles. En cambio, los cuncos, por lo que se dice, no tuvieron mucho ese trato, siempre hubo guerra con los españoles. Por lo menos en este territorio que se configuró entre el sur de Valdivia y Carelmapu por el sur. Porque Carelmapu y Calbuco también eran parte de lo que era la provincia de Chiloé. Como decía que los españoles estaban asentados en Chiloé, hubo poco trato. Y acá, en la línea del Río Bueno, hubieron grandes alzamientos. Uno de los más conocidos, el alzamiento de los años 1640-1645, donde destaca la figura de dos toques huilliches, Nauco Pillán y Quilapillán, que a raíz de ese gran alzamiento donde se destruye el grueso del ejército español que había en esos años en el Reino de Chile, provoca un alzamiento general mapuche, desde el Maule hasta Osorno, dice. Que, bueno, la historia mapuche, casi generalmente se habla de los toquis de más al norte, ¿cierto? Y ahí se destaca la figura del mestizo Alejo en esos años. No sé si lo han escuchado, que fue un toqui de allá, de la zona de más al norte, del Picunmapu. Y Chicaguala, esos dos toquis. Pero el inicio de esa gran rebelión se dio porque acá en el Río Bueno se destruyó el grueso del ejército mapuche, al mando del general, o sea, el grueso del ejército español, digamos, del general Salazar de Azuaya, que era el que, como el gobernador del Reino de Chile. Luego, ya en 1700, los españoles intentan hacer avanzadas hacia el Río Bueno, y más o menos por 1750, fundan un fuerte en Huayquecura, que acá es la comuna de La Unión, que es Camino Viejo a Valdivia, ¿ya? Y el que estaba al mando de ese fuerte se llamaba el militar español de apellido Garretón. Pero la historia dice que se juntan 4.000 cuncos de acá de la junta, donde junta el Río Bueno con el Río Ragüe hacia el mar, todo ese territorio, de ahí hacia el mar, digamos lo que es Magüe, hacia el mar, y al mando del toqui Paisil, y que destruyen el fuerte de Huayquecura y hacen retroceder a los españoles nuevamente. Luego viene una etapa, digamos, en que en esos años, cierto, los españoles andaban en misiones, bueno, de buscar riqueza, todo, pero también evangelizadoras. Estaban los curas jesuitas, pero como en 1760, 1987, creo, son expulsados los jesuitas de Chile y toman el mando de las misiones franciscanas. Y ahí hay un giro también en la política colonial expansionista de los españoles. Y los españoles hacen una estrategia de mandar a los curas franciscanos a negociar con los loncos, los caciques, digamos, en esos años, y buscar la amistad y negociar por separado con los diferentes loncos caciques que habían acá en el territorio. Y también se habla que en esos años había igual disputas internas entre los distintos ayerrehues huilliches y que los cuncos maloqueaban a los de Río Bueno. Entonces ya el lonco Guarán de Río Bueno antes había intentado negociar con los españoles para que instalen un fuerte al lado sur del Río Bueno, lo que no resultó, y después en esos años Queipul lo hace. Y Queipul logra un acuerdo con los españoles y a cambio de instalar un fuerte español al lado sur del Río Bueno, en lo que hoy día la actual ciudad de Río Bueno, le ofrece tierras a los españoles para que instalen una misión también. Por lo tanto, la primera misión que se instala al lado sur del Río Bueno, que fue una frontera histórica de Huilliche, se instala ahí en la zona de lo que es la actual ciudad de Río Bueno hoy en día, ¿ya? Por tierras cedidas por el mismo Queipul y otros loncos más, que en esos años tenían ahí su alianza con él, loncos de Lago Ranco. Y paralelo a eso, negoció también aparte con los caciques de acá de esta zona, y se funda, posterior a la fundación de la misión de Río Bueno, se funda la misión de Cudico y la misión de Daglipuyi. Y la misión de Daglipuyi, que queda acá cerca de Rapaco, esa, aparte de ser misión, también era fuerte y cárcel. Ahí estaba el grueso del ejército español en este territorio, en la misión de Daglipuyi. Y bueno, los españoles, claro, no prestaron ese apoyo militar de defensa a los huilliches de Río Bueno. Al contrario, los españoles se dedicaron a expandirse, a formar como un pequeño, o sea, no pequeño, un gran, digamos, latifundio en la zona, y a robar animales. También hay cartas donde se acusa de violación de mujeres que hacían los soldados españoles, y lo que provocó que los diferentes territorios huilliches se juntaran y se generara un gran alzamiento, ¿ya? Este alzamiento, el primer intento de alzamiento fue el año 1782, pero fue frustrado, y el gran alzamiento se logró hacer en 1792. Donde participó Queipul y los loncos de Río Bueno, también de Quilacagüín, dicen, y se destruyó por completo la ciudad de Río Bueno. Se asesinaron a todos los españoles y al cura, ¿ya? Y a raíz de eso, los militares que estaban en Daglipuyi hacen una ofensiva muy grande en todo este territorio, acusando de alzado a los hombres y niños mayores de 8 años, aquí en la zona de La Unión, en lo que es Copío, lo que es Trumao, en las islas de Trumao, en Chanchana, allá camino Puerto Nuevo, en Puerto Nuevo mismo. Hubieron grandes matanzas que hicieron los españoles, de niños mayores de 8 años hacia arriba, y de esa forma lograron cruzar el Río Bueno. Aquí hay un hecho histórico importante igual, que es una de las últimas resistencias que quedó registrada en los libros, que es de un lonco de Cudico, que se llamó Manquepán, que él peleó fuertemente ahí igual en las islas de Trumao, dice, hasta que lo lograron detener y llevarlo a la cárcel de Daglipuyi, y fue asesinado él con sus 3 hijos y 17 mocetones, dice la historia. Y para que dejara un ejemplo que eso le iba a pasar a los alzados. Y de esa forma los españoles lograron cruzar el Río Bueno. Y así fueron avanzando y hasta llegar a lo que es Chauracahuén. A fines de 1792 llegaron a Chauracahuén y ahí ya llegan a un acuerdo de los tratados que se hicieron. ¿Ya? hubieron tres tratados importantes, dos tratados y un parlamento general, digamos. Primero el tratado de Daquilipuy, el tratado de Quilacahuín, y lo cual todo desembocó en el parlamento general de las Canoas, ¿ya? Que es como el gran tratado, parlamento que tenemos acá nosotros en el territorio huilliche. De acá de la Unión hay dos caciques, Apulmen, digamos, en nuestro idioma, que participaron de ese parlamento general, que es Ancañir, de la Yarregüe Punco de Cudico, en esos años, y Calfuñir de la Yarregüe de Aglipuy. Bueno, el tratado puede tener diferentes análisis desde el punto de vista de donde se mire, ¿ya? Porque se permitió la entrada de las misiones y todo eso. Pero yo lo que quiero destacar hoy día y lo que nos convoca también para hablar del tema territorial es justamente el tema del territorio en el tratado. Que en el tratado se entrega a los españoles solo una pequeña franja de tierra de la junta de Huillimapu, que es entre el río Dama y el río Ragua, desde la junta de estos dos ríos que quedan Osorno hacia la cordillera. Y todo el resto del territorio huilliche, digamos, desde lo que representa Calfuñir, digamos, desde Reumén, lo que es Payaco, hasta donde dominaba Cachihuala, digamos, hasta la altura de Purranque, más o menos al sur de Purranque, todo el resto del territorio, digamos, entre Payaco y Purranque, no se entregó a los españoles. Y después de ese tratado, nunca los loncos, los caciques, digamos, han entregado el territorio. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros hoy en día, por lo menos nuestra comunidad, y también lo hemos hecho con los otros peños y las otras comunidades, nosotros desde el punto de vista territorial, igual reivindicamos la memoria del Tratado de las Canoas. Porque eso es lo que lo dejaron igual los caciques antiguos, porque el territorio, hasta que el mundo sea, es mapuche y huilliche. Bueno, esta pequeña introducción era como la parte histórica, digamos, hasta el Tratado de las Canoas, como la parte histórica más antigua de la Guerra de los Juncos hasta el Tratado de las Canoas. Luego ya se forma el Estado chileno, ¿cierto? Y Valdivia y Osorno se anexan a la República. Prontamente, en 1820, 1822, estos territorios ya se anexan a la República de Chile. Y también es una diferencia que tenemos, tal vez histórica, con los peñis, los hermanos mapuches de más al norte. Porque allá la República de Chile se instala recién en 1883, ¿ya? Con la pacificación de la Araucanía, con el redescubrimiento y refundación de Villarrica. Recién el Estado de Chile viene a instalarse en el territorio de lo que hoy día es la Araucanía. Pero acá en nuestro territorio de Valdivia, Osorno, una vez levantada la República de Chile, estos territorios se anexan prontamente. Pero si hoy día hacemos un análisis, por ejemplo, gracias también, tal vez, no sé, es parte de la historia, no podemos hoy día juzgar lo que pasó. En esos años el Estado de Chile sacó una ley que se llamó la Ley Freire. Y en base a esa ley se reconocieron algunos territorios, no todos, pero grandes territorios que se entregaron por un personaje que trabajaba para el Estado de Chile en esos años, que venía de la época colonial, que se llamaba el Comisario de Naciones. Entonces tenemos como el territorio huilliche se anexó a la República, ya prontamente en los primeros años de la República de Chile, ya hay documentos acá en este territorio, que son los títulos de comisario. ¿Ya? Y hoy día los títulos de comisario y el Tratado de las Canoas representan como la demanda territorial histórica, ancestral del territorio huilliche. Es como la base política de la demanda territorial, ¿cierto? Acá en el territorio de Pilcahuín, territorio Cunco, hay un título de comisario a nombre del cacique Sebastián Loncochino. Es uno de los últimos títulos que se entregó, porque el comisario de Naciones, más o menos hasta el año 1850, ejerció sus funciones. Luego ya deja de... cuando hay una pequeña, digamos, modernización del Estado en esos años, se crea el conservador de bienes raíces, y ya la figura del comisario de naciones ya deja de funcionar. Pero acá se alcanzó a entregar un título de comisario, y los otros territorios en los que hay título de comisario, en Lago Ranco hay uno, en Illahuapi, en el territorio Pilmaiquén, el lado sur del río Pilmaiquén, y lo que es San Juan de la Costa. Todo, bueno, hoy día, claro, todo lo que es comuna San Juan de la Costa, Río Negro, y parte creo de Purranque también, allá Guayusca esa parte. Todavía alcanza a pescar el título comisario Yaitul de 1827. Entonces, digamos que el Estado de Chile, en cierta forma, reconoce cierta posesión histórica y ancestral del territorio a través de los títulos comisarios, y los títulos comisarios también después se desglosan algunos en títulos de juez y títulos de alcalde. Esa información está en el Archivo Nacional en Santiago, por si alguien quiere buscar, si hay alguien acá que venga de descendiente de los Oncos, de caciques que recibieron título de comisario. Y también hay alguna información en internet y libros también que han sacado los cacicados sobre los títulos de comisario. Una vez esto, como decía, el Estado genera una, como una modernización, hay una idea más de hacer productivo el territorio también. Y el Estado lo que hace es planificar una colonización en este territorio del sur. Y se lleva a cabo acá lo que conocemos como la colonización alemana, ¿cierto? Donde los primeros barcos alemanes llegan como en 1840 al puerto de Corral, y uno de los primeros territorios en ser colonizados fueron justamente estos, los de los llanos de Valdivia. Y desde los llanos de Valdivia también se extendieron hacia la cordillera. Bueno, hoy día aquí con los Peñi viene de allá del territorio más del Inalto y la Fiemapo, allá al borde mar. Y esos territorios, con gente, con la familia antigua, ya en 1846, 1848, ya fueron inscritos a nombre de unos colonos alemanes que se llamaban apellido Kindermann y Renault, que ellos eran unos agentes de colonización alemanes privados, que vendían como proyecto de colonización, y desde Valparaíso inscribieron todo el territorio. No solo acá en la Unión, sino toda la cordillera de la costa. Pero también en ese año hubo una ley en que decía que solamente los loncos y los caciques podían vender tierra. Y muchas de estas compras que hicieron ellos, creo que solamente figuran dos loncos que vendieron tierra. Digamos, desde el río Chaiwin hasta la altura de Fresia, creo que compraron ellos. Sí, desde Valparaíso inscribieron toda la cordillera de la costa sobre los títulos de comisario. Y solamente creo que hay dos, en esas compras, dos loncos que figuran vendiendo tierra. Lo que también tal vez puede haber sido un fraude, porque no, en esos años no se vendía la tierra, al contrario, se trataba de defender. Y acá todo lo que hoy día, digamos, es la Reserva Costera Valdiviana, acá en la Unión, que son 70.000 hectáreas, 60.000, 70.000 hectáreas, en esos años ya la inscribieron estos alemanes. Y también lo otro importante de decir es la formación del latifundio con los alemanes. Bueno, acá en la Unión tenemos una familia emblemática que son los Grove, que ellos a punta de despojo, de quema de rucas, se adueñaron de muchas tierras, especialmente tierras productivas acá en los llanos. Y bueno, este foro también tiene que servir un poco para que aquí en la Unión también hay mucha historia antes de los Grob, antes de los alemanes. Porque si uno revisa la historia oficial, como que la Unión, la historia comienza con la llegada de los Grob acá. Que los Grob formaron la primera turbina, que los Grob trajeron la luz eléctrica, que los Grob formaron las primeras empresas, y como que gracias a los alemanes, pues nada, existimos. Pero acá tenemos mucha historia de defensa al territorio, de una lucha histórica importante como mapuche. Entonces, también nosotros tenemos que valorar nuestra historia y muchas veces no achicarnos cuando ellos cuentan su historia oficial, porque estas personas que llegaron de Alemania, el Estado los trajo subsidiados, les pagó, les entregó tierra, les entregó dinero, yuntas de bueyes, esclavos, tablas, para que ellos se instalen. Y también estas personas tomaron un poder político importante rápidamente en la zona, porque muchos se hicieron gobernadores, alcaldes, jueces, notarios. Entonces, a medida que iban quitando tierra, también iban arreglando los papeles. Esa es la verdadera historia, ¿no? Esa es la verdadera historia del despojo que tenemos acá nosotros en el sur. Y lo más nefasto, igual, bueno, que han hecho, que hoy día estaba saliendo la luz, igual, es como a través de cuando no fue por la vía violenta, el asesinato, la quema de ruca, fue también por la inscripción de compra de acciones y derechos. Ese fue un tema que hoy día se está sabiendo, hay información, que de esa forma los alemanes formaron grandes fondos. Porque, por ejemplo, antiguamente había una familia extensa mapuche. Ya, pongámosle 10 hermanos. Y el alemán, no sé, pues de los 10 hermanos, de repente entre los hermanos todos sabemos que hay uno que puede tirar por otro lado. Ya, el alemán pescaba ese, o le daba trabajo, o lo presionaba, o lo emborrachaba, porque también hay muchos escritos, testimonios de los mismos alemanes, donde dice que les costó una gran borrachera y una fiesta hacerse de grandes tierras. Y eso hay registro de eso, oficial. Y a esa persona le sacaba una firma, por ejemplo, a un hermano. Y después con esa firma de compra de acciones y derechos a ese hermano sobre la tierra, se adueñaba de la tierra del resto de toda la familia. Y sacaba los despojos. Y cuando no había un despojo judicial, lo despojaba con matones simplemente. Esa es la historia de la colonización. Y bueno, para terminar la introducción histórica, tenemos también la lucha actual, ¿ya? Que hoy día ya tenemos instalado el Estado chileno con su jurisdicción política administrativa en el territorio. Tenemos el latifundio histórico que se formó con la colonización. Pero hoy día también tenemos un enemigo instalado en nuestro territorio, que son las empresas extractivistas, ¿sí? Tanto nacionales como extranjeras. Tenemos las forestales, tenemos la empresa hidroeléctrica, tenemos la amenaza minera, los parques eólicos que se están instalando, y también un nuevo tipo de monocultivo que se está acercando al sur, que a raíz también de la desertificación que hay en el norte, que son las frutícolas. A lo mejor no, al momento no se le ha tomado mucho el peso, pero las frutícolas son una amenaza potente, porque vemos ya lo que ha pasado en la zona central y en el norte chico, que secaron el norte, las frutícolas. Y hoy día se están viniendo para acá. Y todas esas empresas frutícolas también necesitan mucha agua. Y también eliminar todo lo que hay en la Mapu. Todo lo que ellos llaman maleza, árboles nativos, para instalarse esta frutícola. Entonces también es un nuevo tipo de amenaza. Y es justamente contra este tipo de empresas que hoy día nos está tocando luchar a nosotros. Contra el modelo extractivista, que ya se inserta también en un tipo de economía global, digamos, en un tipo de economía capitalista, como se llama, donde solo el empresariado se interesa a lucrar y ve la tierra como algo, un recurso, digamos. Ellos le llaman recursos naturales, diferentes nombres. Pero para nosotros es la Mapu, ¿cierto? Y la Mapu tiene un filque moñén, un nitrofil moñén, que es parte también de nuestra esencia, de nuestra vida, de nuestra cosmovisión, por la cual nosotros hoy día estamos luchando por defenderla y recuperarla. Recuperar la Mapu para que vuelva igual este nitrofil moñén, y vuelva un equilibrio también, tanto en la tierra como en nosotros las personas, los che. Porque nosotros igual que cuando la Mapu está así siendo explotada, nosotros como gente también de la tierra, también nos afecta, nos desequilibramos. ¿Ya? Hay un desequilibrio cuando vivimos rodeados, por ejemplo, de un monocultivo, y no están los diferentes árboles nativos, los diferentes remedios, el agua limpia. Eso provoca un malestar, provoca un cuchán en los lofches, en la gente que es de mapuche de las comunidades. Entonces, eso también acarrea un montón de problemáticas sociales, de enfermedades en la gente mapuche. Y también eso está haciendo también hoy en día que muchos nehuenes, muchos kulgis se estén levantando, porque hay un llamado fuerte desde el punto de vista espiritual para que se restablezca este equilibrio, porque la Mapu está realmente siendo devastada. Y dentro de ese punto de vista, dentro de esa visión, nosotros, por lo menos nuestra comunidad, yo creo que también aquí Mispey y Ñaña están igual en su proceso de recuperación de tierra. Así que eso era más o menos una pequeña introducción que yo quería hacer. Como igual como Ñanruca acá de la Unión, la parte histórica. Y bueno, ahora voy a hablar igual sobre nuestro proceso específico de recuperación de tierra, para igual ya después darle paso aquí a Peña y la Ñaña. Bueno, como decía, yo vengo del Lofpi Pilcahuín, que queda acá a más o menos 25 kilómetros a la costa de la Unión. Somos una comunidad formada en base a una familia, igual familias ancestrales de allá del territorio, la Muchuya de raíz Ancapilon-Cochino, y estamos en un proceso de recuperación de tierra a la forestal Arauco. Y también iniciamos otro proceso paralelo a una persona que es ya digamos, un latifundista alemán, don Luis Meller Dobkin, apellido, que en ese terreno también hay un cementerio ancestral mapuche-cuyiche, perteneciente al LOF. Así que estamos en esos dos procesos de recuperación, y también como LOF tenemos una demanda territorial más amplia, que es sobre el título de comisario. ¿Ya? Que ese título comisario son alrededor de 30.000 hectáreas, y nosotros lo tenemos mapeado, sabemos los límites, porque como ese territorio es cordillerano, no han cambiado los nombres de los ríos ni de las quebradas, todavía son los mismos de hace 150 años atrás, de cuando se entregó el título. Así que nosotros estamos claros cuáles son los límites y todo. Aún así, teniendo en cuenta que el título comisario ya es una reducción, porque no llega al mar. Y las tierras antiguas de los ulmenes allá, los cochinos por lo menos, llegaban al mar. Y borde mar es un sitio importante de significación cultural. Bueno, acá mi peña iba a hablar un poco igual de eso, así que nosotros entramos vamos a cumplir 2 años ya en la recuperación. Entramos el 2020, el 9 de octubre, y nos lanzamos, ¿no? Pues pedimos apoyo, porque igual acá en la Unión al parecer no había habido otra recuperación de la manera en que nosotros lo hicimos. Claro, la lucha por la tierra siempre ha estado. Nuestra gente siempre ha hecho los trámites, siempre ha juiciado por la tierra de diferentes formas. Pero nosotros decidimos dar un paso más allá de iniciar un proceso de recuperación, digamos, efectiva a través del control territorial. Es decir, no esperar a que CONADI o que el Estado nos reconozca el derecho a la tierra para ocupar la tierra, sino ocuparla de manera material, decir, este es nuestro territorio y tenemos que sacar a la forestal, y son ellos o somos nosotros, están ellos o estamos nosotros. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, solamente haciendo la documentación por fuera, ellos van a seguir explotando, van a seguir cosechando, van a seguir plantando, y nosotros vamos a estar mirando. Entonces nosotros creemos que la vía efectiva es hacer el control territorial en las tierras, en los fondos, entrar y disputarle metro a metro el espacio, ya sea a las forestales o a los latifundistas. Y yo creo que y nosotros como mapuches tenemos ese derecho. Tenemos nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y nuestro propio derecho a tomar nuestras decisiones. aunque eso muchas veces vaya en contraposición con la ley Winston, ¿ya? Pero nosotros también tenemos que tener clara nuestra propia política mapuche y nuestro mandato ancestral, que igual dejaron los antiguos, porque los antiguos, como contaba al principio, murieron guerreando, defendiendo estas tierras. En algún momento también firmaron estos tratados y dejaron esa cuifichilca, como le llamamos nosotros, esos documentos antiguos, para dejar el territorio. Y nosotros hoy día tenemos que seguir en esto, en esa senda, hacer esta continuidad histórica para no perder el territorio, al contrario, recuperarlo y resguardarlo, que vuelva el Litrofil Muñem. Así que nosotros estamos ya bien instalados, hemos construido, hemos sembrado, también estamos trabajando su plantación y estamos firmes, avanzando nomás y contentos también que después se hayan iniciado otros procesos. Es igual a nosotros, nos dio harta fuerza para mantenernos y esperar que igual más gente de acá, que hay aquí, veo hartas caras de la Unión, que se atrevan igual a recuperar sus tierras. Incluso Pupeño, por la mía, aunque no hayan documentos, igual se puede recuperar el territorio, porque estando la memoria, quedando un peñi dentro, por ejemplo, un chayay antiguo que diga estas son nuestras tierras, las tierras de mi abuelo, de mi bisabuelo, ahí está la memoria y ahí está nuestra razón. Esa es nuestra razón como mapuche, porque a veces no hay documentos, pero sí está, que hoy, si adentro ese fondo dice, ahí está el cementerio, o adentro ese fondo está el Cerro Trenchen, no sé, o adentro ese fondo hay un paligüe, o ahí antiguamente se decía Iyatún. Entonces esos espacios hay que recuperarlo, aunque no haya documentos, y nosotros, nuestra conmovisión, nuestra política, nuestra cultura siempre va a estar en choque con la cultura huinca, porque la cultura huinca es occidental y es materialista, digamos, desde un punto de vista que ve la tierra solamente como un recurso. Incluso la ideología de más izquierda también lo ven así, para explotarla, ¿no? Y nosotros no, nosotros tenemos que vivir con la mapu y no sobreexplotarla. Entonces siempre vamos a entrar en choque, sea el gobierno que sea, o sea el modelo económico que sea, que tenga el Winca. Así que el llamado, por lo menos desde nuestra comunidad, desde nuestro blog, a levantar más procesos de recuperación, a hacer la reconstrucción histórica igual de cada blog, de cada muchulla incluso, y que esto siga para adelante. Hasta el momento vamos bien, vamos firmes, y bueno, no ha habido una represión tan grande como en el norte, porque también acá, como le decía, tenemos estos documentos antiguos que nos avalan. Pero no descartamos que en algún momento también llegue la represión para acá, pues ya por lo menos la multicriminal del sur, las forestales, ya están alerta con el aumento de recuperaciones. Ellos le llaman usurpaciones. Pero nosotros sabemos que ellos son los ladrones, los usurpadores. Nosotros estamos recuperando lo que es nuestro, ¿no? Así que eso, Pupeño y Pulamien. Harto Nehuen nomás y bueno, más ratito igual cuando hagamos el Nutram, cuando ya se abra la palabra, y podremos dar otra opinión. Mañón. Mari Lamien, Mari Peñe, Mari Pichiquiche. Aquí estamos en esta tarde, estoy también en un proceso de que también estoy con mi familia, hermanos y todos mis sobrinos, todos. Estamos también haciendo este proceso de recuperación de nuestro territorio que han dejado nuestros ancestros. Y yo represento a toda mi familia que me apoyan, mi hermano, y yo he llegado también porque ahí donde nosotros estamos haciendo, estamos dentro de esa recuperación que estamos haciendo, ahí nosotros, mis ancestros, mi abuelita, mi abuelo, tuvo todas sus familias ahí, pero con mucho sacrificio, pero ellos, de que ellos hicieron de ese predio, de ese territorio, ellos trabajaron con sacrificio, mantuvieron su hijo, y ella nunca abandonó, trabajó. Bueno, llegan los procesos a los tiempos, a los años. Nosotros también llegamos a ese territorio, nacimos, estudiamos, volvimos. Pero hay tiempos que ya la Ñuque anciana, bueno, tuvo que irse. Y quedamos, yo quedé ahí en nuestro territorio con mis tíos. Y fue muy fuerte cuando nosotros lo fueron a sacar. Fue un dolor fuerte. Pero hoy día yo me hago valiente y busco fuerza como Pelle, como Ñuque, porque yo digo que hay que recuperar lo que donde nosotros los criamos. Y gracias a Dios que ahí estamos, tranquilos, con mi hermano, sobrino, y siguiendo adelante. Pero yo nunca voy a quedarme que ya aquí nomás, no. Yo le digo, chicos, ustedes apóyenme, lo que venga, yo afrento, porque así fueron nuestros ancestros. Y nuestra Ñuque Tierra nunca se cansa con nosotros, igual que una mamá o que una madre, uno lo compleja con nuestra Ñuque Tierra, nunca se cansa. Nosotros la trabajamos, sembramos, lo mantenimos. Y la mamá igual, una madre nunca se cansa con nuestros hijos, es lo mismo. Yo lo complejo que es lo mismo, nuestro territorio. Y yo también me siento como que yo ya estoy segura en nuestro territorio, porque allí ahí ya estoy haciendo algo y estamos para hacer lo que podamos. Porque para eso nosotros estamos, la recuperación. Y como mapuche, que mi abuela Filomena Quiniao Pímil, que fue casada con Alejandro Buñuelés Quiniao, con Alejandro Carmona. Y ya ellos formaron su familia y los dejaron. Pero yo, lamentable, cuando el 91 llegó el despojo, lo sacaron, llegaron carabineros, llegaron militares. El 10 de enero a las 2 de la tarde, y sacaron a mis tíos, bueno, eran ancianitos, y ahí nosotros no tuve más acción que yo salirlo, porque lo llegaron con la bala al pecho, lo esposaron y lo echaron en un catango y los tiraron para afuera. Tuvimos harto tiempo, años, por fuera. Pero a hoy día, yo todo lo renuevo nosotros, aunque no estén los ancestros, pero nosotros estamos, nuestro territorio, nuevamente para recuperar. Y por eso si hay ñaños, ñañitas que ellos, joven, ñañita, joven, ñañito, si sus ancestros han tenido y tienen su derecho, hay que reclamar, porque detrás vienen muchos pichiquiches, muchas familias tenemos. Yo busco valentía ahí, y fuerza. Bueno, esta es mi historia, que cuando lo despojaron, los quemaron la casa, todo, echaron quinta abajo, que fue, que lo hizo este José Antonio González. Él fue el que lo despojó el día menos pensar. Pero yo sigo adelante, aunque si él llegara, no es de él, es de nosotros, le digo a mi hermano. Nosotros luchemos porque ya estamos adentro de nuestro territorio, ni aunque venga, ahora él va a salir, bueno, que pidiendo fuerza nosotros, nuestra valentía hay que tener. Si ellos vuelven, yo no me salvo, le digo a mis hermanos, chicos, ustedes sigan, si es que vale, si es que hay pelea, la peleamos. Si es que me llevan, si ellos llegan fuerte, que dicen que son tan fuertes los huincas, si es que llegara, hice presa, me voy, pero ustedes no se salgan. Eso es lo que yo digo. Y entonces nosotros como peña tenemos que tener fuerza, valentía, porque no pudimos ser pisoteados de los alemanes, porque ellos se vinieron a ser ricos con la tierra de los mapuches, así como está la historia. Hay muchas historias que verdaderamente que los gringos se vinieron a ser ricos con los mapuches, porque nosotros los mapuches somos dueños de nuestra tierra, nuestro territorio. Ellos llegaron con lo puro puesto, y eso uno lo dice a donde sea, porque es así. Pero hoy día ellos se encuentran señores y reyes, porque en las oficinas, de repente, como decía mi ñaño, es verdad que ellos se tomaron, porque ellos venían apoderados de estudio, todo, y como mapuche antiguamente, todos éramos los más ancestros. Sí, ya, porque no había, a muchas veces, los antiguamente, yo entiendo que a lo mejor ellos no tenían mucho poder, pues se humillaban, pero hoy día ya no hay humillación, hoy día hay que pelear, hoy día ya se fue la humillación. Nosotros como mapuche tenemos que ser mapuche unido, porque esa es la sangre mapuche es fuerte, es poderosa, y que no lo echen abajo. Yo eso digo allá en mi ruca. En mi ruca yo digo, Señor, yo soy poderosa, porque aquí estamos en nuestro territorio y ahora hay que trabajar nomás. Así que hagamos así, ñañitas, ñañitos, si alguien quiera recuperar nuestro territorio, no miren para atrás, sino que sigamos adelante. Esto yo, bueno, esta es mi historia que yo tengo de mi niñez, cómo me crié en ese territorio. Pero ahora yo le doy gracias a Dios que nuevamente estoy adentro de nuestro territorio y que mis ñaños me van a visitar, a ver, yo contenta con mis ñaños. Y así tenemos que apoyarlos entre todos. Porque si hay un ñaño que está recuperando, allá tenemos que estar. Si hay una ñaña que está pasando procesos difíciles, yo creo que nosotros como ñaña tenemos que estar donde la otra ñaña. Bueno, esto sería toda mi historia, porque yo por primera vez que estoy aquí desarrollándome de lo que yo estamos haciendo con mi familia. Y esto sería todo, Chantumay. Mari Puloco, Mari Puerquene, Pu Vocero, Mari Pu Autoridades, Pu Pichiqueche, Mari Pu Peña y Pu Lamien. Incheta Juan Pablo Rauque Soto Piñero, vengo de Yaura Cagüín, Mapumó, de La Fallanto. Inche vocero del Los Cuquipo de allá de Yaura Cagüín. Hoy en día estamos conllevando un proceso de recuperación territorial ante un enemigo que tenemos casi todos en común y que está destruyendo nuestra Yunquemapu, que sería la forestales. En este caso nosotros igual tenemos un predio tomado de Forestal Arauco. Más cerca, bro. O hablo así nomás. ¿Se escucha, no? Ya. Bueno, hoy en día nosotros, para contarle un poco la situación que estamos viviendo allá en los Cholos, tenemos en control territorial un predio de la Forestal Arauco. Nosotros no tenemos shirka, no tenemos papeles, pero también ejercimos el control territorial por mandato espiritual. Nosotros trabajamos con Mashi. Como Pumoyuyas que estamos cerca de nuestra Mashi, nosotros decidimos y la acompañamos en esta decisión, porque hoy en día las forestales, los latifundistas y los peñis también que trabajan para el otro lado, nos tienen rodeados, la tenían rodeada. Y decidimos eso, todos como Monco Muyuya que acompañaba a Tañimashí. Nos dimos el valor y nos tomamos ese forestal. ¿El por qué? Porque nosotros como trabajamos con Mashi tenemos el acceso directo desde el Bueno Mapu. Y en esos mensajes que bajan nos dicen a nosotros que hoy en día las forestales nos están dejando sin agua. Están matando nuestros ñenes, están matando los ñen mapu. ¿Qué hacemos nosotros como mapuche si nos decimos ser mapuche? ¿No hacemos nada o nos quedamos? No, tomamos el valor y decidimos reivindicar ese territorio. El problema del agua hoy en día ya la mapu es muy intenso. La tierra está seca. La tierra está seca y dependemos de camiones de aljibe. Si no, no tenemos agua. Y otro de los motivos que igual nosotros estamos ahí es el tema de los lahuenes. Que como mapuche nosotros es muy importante el lahuen. Para los chamashi también. Porque si no tenemos la buena, nunca vamos a andar bien como mapuche. Y si nuestra machi no tiene la buena, nosotros no nos vamos a sanar. Por lo tanto, no vamos a tener la fuerza para levantarnos algún día como mapuche y unirnos también. ¿Qué va a ser de nuestro piche que sé, de nuestro del hueso yun que viene, si no tiene la buena? Entonces hoy en día nosotros estamos ya dentro del predio, estamos trabajando, ya tenemos en control. Hoy en día ya estamos a punto de levantar nuestro guillatú de Hueyshal. Ya estamos también a la espera de ver si después del guillatú ya podemos empezar a trabajar también. A levantar nuestras rucas y hacer el recurso también que necesitamos para poder seguir luchando. Entonces, Pupeñi y Pulamien, hoy día más que exponer nuestra problemática es exponer la situación en la que estamos como mapuches, espiritualmente, porque de esa manera nosotros estamos conllevando nuestra lucha, nuestro huaychán, de una manera espiritual y con magia. La lucha espiritual no es fácil. Hemos también tenido represión, hemos sido asediados día y noche con las empresas de seguridad que tiene Forestal Arauco, drones, camionetas, perseguimiento a las autoridades que tenemos nosotros. Pero aún así, de repente, tenemos tantos peñas y lamienes que no han llegado. No han llegado. Entonces, la idea también de nosotros de venir acá a acompañar, a venir a este Nutram, es de traer también esa visualidad, la visualidad espiritual que tenemos nosotros ante nuestra reivindicación. Porque nosotros nos estamos recuperando para que nos hagamos ricos. Estamos recuperando para que nuestra ñuque mapu sea liberada de los huesos que le huelen. Para que vuelva a florecer el agua, para que vuelva a florecer el agua. Para que esos ñenes que están muriendo vivan. Y sobre todo para que nuestros hijos conozcan el moñén mapuche. Porque ese es otro punto que tenemos nosotros dentro de nuestra reivindicación. El recuperar el mapuche quehuen. Recuperar el moñén mapuche como era cuifi antes. Así que es el proceso Pupén y Pulamien que estamos viviendo hoy en día. Ahora en estos momentos estamos trabajando con harto Nehuen, porque ya estamos, ya como le contaba, a punto de levantar nuestro guillatubo. Ya tenemos los preparativos, ya están todos casi listos, ya no queda un día. también me tomé el tiempo de venir. Yo estaba trabajando ya hoy día hasta que me vine acá. Pero estoy contento porque igual veo caras conocidas que he visto por ahí, por acá. Y de repente es bueno volver a verlo en Nutram, sobre todo recuperar en Nutram. Que eso nunca debe de perderse entre nosotros como mapuche. Así que darle acá a Fenchen Nehuen y la buena. Comer Nehuen no hay, está mi recuperación, está mi reivindicación igual. Al Peñi igual, café. Al Peñi Carlos también. Y seguir adelante nomás. Porque es lo que nos tocó a nosotros como mapuche hoy en día, defender y recuperar para que el día de mañana nuestros hijos ya tengan un camino casi listo ya. Y ellos tengan la posibilidad alguna vez, o sus nietos, de liberar por completo la nación mapuche, que es la visualización que tenemos que tener todos. Somos una nación. Así que frente a Naitan y Subun, mañunten nomás por escucharme, Pupen y Pulamien, por el llamón también que al escucharme, y eso sería mi sub. Mañunten. ¡Mañunten! ¡Mañunten! Aló, aló. Marimari Pulonco, Marimari Pulamien, Marimari Pupeñi, Marimari Compuché. Incheta Hernaldo Railaf Nauco, huarquén de la comunidad Lonco Pablo Nauco. Log está ubicado en Puta Paligüe. Bueno, hoy día muchos de acá desconocen Puta Paligüe. Dentro de la población les voy a explicar dónde queda. Nosotros somos una comunidad que está involucrando a la familia Nauco Carfulá y Railaf Nauco, ya de tronco familiar. Puta Paligüe queda al sur de Corral. Es Punta Galera. No sé si lo ubican por ahí, Punta Galera. Estamos reivindicando las tierras de Punta Galera y Colún, que ahora es Puta Paligüe. Se cambió por Galera, se cambió por Puta Paligüe. Esto parte más o menos del año 1922, cuando el Estado usurpador que ha sido hasta el día de hoy regala estas tierras, las sedes, a una condesa de apellido Labaudí, una francesa. Pasaron muchos años. La francesa nunca vino a Chile porque poco o nada le importaba las tierras. Pero el año 49, 1949, vino su hijo, su nieto, a ver sus tierras, las cuales las pidió, que estaban los peñis, estaban en la miel, estaban habitadas las tierras. Y estaban los naucos, estaban los railaf, la antillanca y otras familias más que están dentro de eso. ¿Qué pasó ahí? El Jean Labaudí hizo un tratado, un reconocimiento, firmó un acta de compromiso con los peñis que estaban ahí. Mi bisabuelo, mi abuelo, por parte de los railaf y por parte de los naucos, se firmó un acta de reconocimiento de las tierras ancestrales, el año 49, y donde vivían todos los peñis y los lamien que estaban en ese minuto viviendo en Galera. Esta acta de reconocimiento estuvo guardada por mucho tiempo en el conservador de bienes raíces de Valdivia. Nosotros como comunidad, como la encontramos, ¿ya? El año 93-94 fuimos alojados igual por el conocido empresario maderero José González, el Coño González. Esto tiene aquí algo en común. Si vamos lanzando lazos, vamos por el mismo camino. Coño González los alojó, tal cual la ñaña ya lo explicó. Lo fuimos de ahí. ¿Por qué? Porque lo echaron. Hoy día, hace el 2 de marzo, nuestra comunidad volvió a su mato, volvió a su lasquén, volvió a sus playas. Playas que eran privadas. Hace 15 años atrás, el Coño González remató estas tierras, el cual la compró un grupo Security, donde está Rodrigo Buceta, Oscar Bram, Ignacio Troncoso y Errázuriz. Apellidos conocidos por ahí, más o menos ustedes están explicando de quiénes son. ¿Tienen plata? Tienen plata. Nosotros no tenemos plata, pero tenemos el Nehuel. Lo enfrentamos. ¿Qué pasó? Se fueron. Hoy día nuestra comunidad está adentro, tenemos el control del territorio, estamos creciendo el control en todos los caminos, estamos siendo apoyados por las comunidades de acá, por nuestra gente. Nosotros como comunidad, igual, es como contradictorio, pero a veces cuesta formarse, cuesta tomar la decisión. Los peñis y pulamien están ahuincados. Muchos peñis, la misma religión, lo están llevando a perder nuestra fuerza como peñi, como pulamien, lo que era nuestro antepasado, nuestro ñen, se estaban durmiendo, estaban dormidos. Nosotros, lo personal, yo 30 años que no volví a mi mapa. iba así, iba a pasear, pero nostalgia tenía cuando venía. Y hasta que llegó el día. Nosotros, dentro de los primeros 10 días, igual trabajamos arduo porque teníamos que hacer una ceremonia ancestral. Hicimos un guillán magún, levantamos nuestro rehue, levantamos nuestro cuni y se hizo la ceremonia. La cual, por contarle un poco, Galera era un nombre huinca. Nuestro lugar se llama Futa Palihue. Desde ese día nunca más se llamó Galera para nosotros. Y así lo vamos haciendo conociendo a nivel local, regional, que ya no se llama más Galera, se llama Futa Palihue. Futa Palihue era un gran encuentro palín, nada más que eso. Años atrás, 400 años atrás, los peñi pulamiens se juntaban a jugar el palín ahí, en Futa Palihue. Se desarrollaba este deporte, era mixto, jugaban hombres y mujeres. Colún, igual un bonito lugar, era el lugar de Guillatúe, donde Guillatucaba ahí. Pero ese lugar no solamente pertenecía, digamos, al sector de Futa Palihue y Corral, digamos, más cercano que se puede conocer, era el lugar de Guillatúe del territorio Cunco, que el Peñi muy bien lo escribió. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Nuestro territorio es uno solo, el territorio Cunco, que abarca desde el río Chaiwín hasta la Barra, o hasta el río Bueno. Hoy día, Peñi Pulamien, tenemos mucho trabajo. Estamos siendo intervenidos por grandes empresas, por grandes forestales, por grandes huincas que se quieren apropiar de nuestras tierras, de nuestras aguas. Nosotros hoy día tenemos la tierra por 400 hectáreas, que es un pedacito comparado con lo que estamos avanzando, que la tenía el Grupo Security. Son huincas, tienen mucha plata, tienen mucho dinero. Pegado a eso, nosotros también estamos dando la pelea a la Reserva Costera Valdiviana, que tiene, está a cargo, porque nosotros ya tomamos el control, o entre comillas, estamos ahí, del Colún. Tenemos la Forestal de Arauco con un tramo igual de eucalipto. Nuestra lucha no va a ser fácil, pero no es imposible. Ya estamos adentro en un lugar de las 400 hectáreas, que era lo más complicado, donde hay más plata. La forestal igual tiene plata, pero son otros ítems o otro estatus que manejan ellos. La Reserva Costera también está involucrada. ¿Ya? Nosotros, nuestra lucha no va a ser fácil. La unión como pueblo hoy día está haciendo conocer nuestra comunidad Lonco Pablo Nauco. En Corral ya los conocen, hemos tenido mucho apoyo de los Peñi Pulamien por ahí cerca, porque yo estudié en la escuela de Chaiwín, estudié en la escuela de Corral, mi juventud la pasé allá. Y esos peñes de mi edad han llegado y me han llegado a ayudar. Harta ayuda hemos tenido por ahí. Pero no así la Comuna de la Unión, porque la Comuna de la Unión no, está como alejada, no sé, o está dormida. Otro problema que se lo... Aparte de estos cuatro problemas, que son los huincas, la Forestal de Arauco y la Selva Costera Valdiviana, a la cual estamos dando la pelea, se nos viene la Asociación de Municipalidades, que es Reynoso por la Unión, Miguel Hernández por Corral, alcaldes de sus comunas. ¿Ya? Ellos tienen una red muy linda, que todos sabemos lo de la Unión, lo que quieren hacer con nuestra MAPO. Ellos están interviniendo, nuestros LEUFU, nuestros LASQUEM, para solamente lucrar, a costilla de nosotros. Pero hoy día nosotros, los de Futa Palihue y nuestra comunidad, estamos llanos, estamos dispuestos a dar la vida por la MAPU. No vamos a aguantar más que lo vengan a pisotear como lo hicieron con nuestros Peñis y Pulamien hace años atrás. Este mensaje es para todos también, Pupeñi. Hay que levantarse, hay que dejar el miedo. Sin miedo podemos hacerlo. Ellos no son nada, ellos son gente igual que nosotros. Pero cuando lo enfrentamos de frente a frente, ellos no son nada. Yo me enfrenté a los huincas, yo soy el huerquén de la comunidad. Déjeme decirle que los huincas, por mucha plata que tengan, no, muchos no hacen. Ellos, claro, tienen plata para su abogado, para poder hacer otras cosas, sí, pero en el frente, en el mano a mano, se les tirita la pera, así de simple. Y estas personas, como Miguel Hernández, Reynoso, de aquí de la Unión, están haciendo lo posible para llegar a nuestra MAPU, en el cual nosotros igual vamos a trabajar ahí, porque no lo vamos a permitir. Son las únicas partes que tenemos como territorio todavía que están autóctonos, todavía quedan partes que no ha intervenido forestal, y ellos quieren hacer su trabajo ahí como asociación. Los otros Peñi, en Huaycoya, tenemos al Ñen Chihuay. Nuestro Ñen, igual lo tenemos de cierta forma dormido. El Ñen pertenece al territorio Cunco, igual que el lugar que yo estuve como Colún. Entonces, tenemos una lucha ahí por conservar lo que tenemos. Tenemos Ñen, Huaycoya, tenemos el lugar que yo estuve de Guillatú en Colún, tenemos un lugar de Palín en Futapalihue. Este territorio, por algo, pasó esto. Nosotros estamos, claro, vivimos ahí, nos forjamos ahí, corrimos, jugamos, pero estamos más allá que la tierra donde nacimos, que nostálgicos llegaron a tu tierra cuando tú te naciste y te criaste. Hoy día estamos por ahí para llegar a conservar lo que nos queda, a cuidar nuestro río, nuestras aguas, porque déjeme decirle que ya no hay casi nada. Las forestales, estamos llenos de forestales. ¿Ya? Igual tenemos el Lafken, que era privado por estos señores de Buceta, ellos tenían un control ahí, tranca cerrada, tenían su balneario, tal como Huaycoya, por ahí. Años atrás, el Círculo Huaycoyano, allá en Futapalihue, eran estos señores. Tenían cancha de golf, las playas privadas, una noche costaba como 1.800.000 por ahí en sus hoteles que hay ahí. Llegamos a los Peñi y se le acabó todo. Y ya no van a hacer nunca más lo que estaban haciendo ahí. Entonces, el mensaje más o menos va igual como los Peñi y Blamien, a levantarse, a perder el miedo que en el fondo nosotros somos mapuche, ellos son huincas, ellos trabajan con el papeleo, nosotros trabajamos con nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, y vamos a salir adelante. Día a día se trabaja, se analiza, se piensa y se sigue caminando. Nosotros ya llevamos 2 meses intervenido el fondo de las 400 hectáreas, pero en general entre lo que estamos abarcando son como 15.000 hectáreas, lo que son Futapalihue y Colún. Bueno, igual contarle un poco, hemos tenido alta represión, en los primeros 6 días, 5 días, el golpe y todo lo que fuerza policial que se esperaba. Y se esperaba eso y se cumplió, pero ahí estamos, hasta ahora ya estamos más tranquilos y estamos ahí dentro de lo que se llama el Huaychan, el que estamos ahí más tranquilos como comunidad. Entonces, Peñi y Bulamien, esto no es un procedimiento que se haya dado así de la nada, o que la familia Nauco o la familia Railaf haya dicho ya, unámoslo y vamos a quitar nuestras tierras. Es una ordenanza, como dijo el Peñi, de nuestro antepasado. Nosotros tenemos que volver a rescatar el territorio Cunco. Tenemos que ser el gran territorio que fue en el pasado. Entonces, para eso tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a unirlo, porque si no lo unimos, no va a haber el resultado que queríamos lograr. Entonces, hoy día vamos a estar levantando nosotros el llamado, igual a ustedes, Peña y Lamien, que quieran levantarse, que quieran hacer su fuerza, hay que hacerlo. no hay que quedarse ahí. Es un mensaje que se da de la parte de nosotros, de acá, de los huerquenes aquí de la mesa de que estamos acá, para que podamos levantarlo y podamos salir adelante y dejar un poco lo que hace el Winca. El Winca hoy día lo está manejando a nosotros. Mientras no nos demos cuenta de eso, no lo vamos a liberar como mapuche verdadero. El Winca tiene un gran trabajo, ellos son muy inteligentes, pero hay que hacerle la lucha, ¿no? Hay que pararse y hay que enfrentarlo. Y eso más o menos sería por la mía, Pupeñi, para que más o menos los que no ubican Futa Baligüe, está al sur de Corral. Bueno, un lugar ahí donde, como les decía, tiene playa, tiene muchas cosas, digamos, para el lugar turístico de ellos. Por eso que está haciendo hoy día un epicentro para todos los que están más arriba, digamos, de los Winca. Nosotros ya vamos a estar trabajando ya no a lo que se nos viene, pero siempre con la tranquilidad y el respeto igual que se merece, porque no podemos tomar las cosas sin respeto. Nosotros somos una comunidad que estamos ya internada en nuestra mapu, pero sí trabajamos con respeto y vamos paso a paso y viendo el día a día igual, Pupeñi, porque esto es, todos los días puede cambiar. Nosotros el día podemos estar tranquilos en nuestra comunidad, en nuestro love, pero mañana puede cambiar todo. Y eso más o menos sería Pupeñi, Pulamir. Y aparte de mí, de aquí, darle las gracias igual a cada uno de los que vino aquí a escuchar o a vernos o a aprender un poco de lo que se está haciendo, de lo que está realizando. Mañún por estar acá. Eso sería más o menos Pupeñi, Pulamir. Bien, Pupeñi, Pulamir, hemos avanzado ya en nuestra primera parte de este Lucham, que era la exposición de nosotros como voceros de los diferentes territorios, diferentes lofts que estamos en recuperación. Y ahora vamos a dar paso igual a la MUEN invitada, que viene de Osorno, Chaurakahuén, la MUEN Carolina Carrillanca, que ella es historiadora mapuche, tiene un vasto conocimiento sobre la historia acá del territorio huilliche. Así que le vamos a dar igual paso a ella para que nos hable de nuestro huilliche Los Can. Voy a dar un aviso igual, que me dijeron que dé, por favor, que acá el Peñi Marco González, que es el encargado acá de las comunidades, va a estar vendiendo, o se está vendiendo, números de rifa por encargo de la Machi Millaray, Huichalaf, que están en recuperación de tierras también ellos allá en Carimayén, en la comuna Río Bueno. Así que más ratito, Peñi, por favor, también. Y más ratito, cuando ya terminemos la conversación, por favor, igual que quiera comprar números de rifa, igual de esa forma también se puede apoyar la recuperación. ¿Ya? Mañón. Mari Mari Pu Cacique Efraín Antriaga. Mari Mari Iñel Ruja Carlos, mi buen uy también de tantos años. Mari Mari a todos los huesquienes que vienen de los distintos territorios de la Futa Huillimapu. Y Mari Mari a todos los lamienes que están aquí presentes y a las ñañas. Muchas gracias por acompañar en este encuentro, que siempre nos gusta tanto a los mapuches, que es hablar sobre nuestras historias, porque de alguna manera nuestras historias nos constituyen como personas, como che. Y estas historias siempre nos han servido para articular nuestros conocimientos familiares, pero también nos han permitido articular nuestras luchas. Lo que nosotros acá estamos diciendo, en realidad lo vienen diciendo nuestros antepasados, y por lo tanto acá lo que se hace, como muy bien lo retrataron los cuatro huerquienes, es por aquellos que vienen después de nosotros, siguiendo el paso que ya dejó marcado todos nuestros antepasados. Y por lo tanto, esta historia o estas historias tienen para nosotros también la obligación del consejo en el NUTRAM, de cómo nosotros somos capaces de darnos un consejo, de aconsejarnos entre nosotros, para de tal manera encaminar nuestros rumbos. Y esto ha sido siempre tan importante, pero el día, en los tiempos en que estamos, la verdad es que son necesarios estos encuentros, porque también nuestra gente ha tomado otras banderas que han tenido que ver con la búsqueda de apoyos en partidos políticos o la búsqueda en otras formas de hacer reivindicaciones, y se han alejado un poco de nuestra herencia, de nuestro kibun como mapuches. Entonces, yo vuelvo a decir, me siento muy agradecida de la invitación de Carlos, con quien nos conocemos ya hace 17 años, según las cuentas que yo saco. Porque de esta manera nos permite también, como les decía antes, hablarnos y vernos entre nosotros mismos. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, que es algo más bien breve, ya va a ser como una síntesis histórica de cómo ha operado la organización política en este territorio de la Futa Huillimapu, y precisamente en este territorio que es el Junjo, como bien decía acá el huerquén. Hoy en día más bien va desde lo que son las provincias de Valdivia hasta Osorno, más bien, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a partir con algo bien general. Vamos a hacer tal vez un ejercicio en el cual no les pido que estén todos de acuerdo, pero por lo menos tratemos de ordenarnos así. Y vamos a hablar de cuatro grandes ejes de la movilización mapuche como pueblo, y después vamos a hacer el ejercicio a ver cómo nosotros desde este territorio hemos ido actuando. Bueno, el primero de estos ejes que yo les voy a presentar son los pactos de soberanía. ¿Qué son los pactos de soberanía? Los tratados que el pueblo mapuche hizo con la corona española. Para el territorio de la Futa Huillimapu son muy importantes el tratado de las canoas, el tratado de Tantauco, ¿ya? Porque de esa manera, y tal y como hoy en día lo entiende la legislación internacional, se apela al pluralismo jurídico y que nos otorga a nosotros el derecho a construir nuestros propios gobiernos, pero también a reconocernos como un pueblo propiamente tal, ¿ya? Y en este eje, la verdad es que han jugado acá un papel muy importante lo que son los apulmenes, los caciques y los loncos, que para la gente de la Araucanía, o más al norte, o en el lado Puelche, les llama la atención porque nosotros tenemos esas denominaciones. Y aquí hay un detalle importante, y es que nosotros como mapuches tenemos que siempre recordar nuestra historia, porque ahí está la fuerza de nuestra política, ahí está la fuerza del cómo nosotros actuamos, ¿ya? Entonces, muchas veces con el ánimo de buscar ideas totalizantes, como las ideas que funcionan en la Araucanía, muchas veces se han traído para acá, y en realidad acá han sido, algunas han funcionado y otras no. Porque todos los territorios han tenido sus prácticas políticas, con buenos o malos resultados, pero los hemos tenido. Y en este caso, lo que yo quiero decir acá es que desde el Tratado de las Canoas en adelante, los los apulmenes, los caciques, han tenido un rol fundamental en la, organización sociopolítica mapuche, pero también en orientar cómo se defiende la tierra. ¿Ya? Esto tiene antecedentes muy claros, ya sea en los manifiestos que hacen los caciques en Llanquihue, cuando se habla de todos los horrores que se hicieron por parte de los colonos germanos, las quemas de ruca, las quemas de las quintas, como bien está explicando la ñaña, que es lo que ella vivió. Esas cosas están en nuestra memoria larga, están en la memoria de nuestras familias, de nuestros love. Y entonces, esto lo digo para ir afianzando que la reconstrucción o el devenir estuvo organizado por nuestras autoridades tradicionales. Después vienen apareciendo otros memoriales de distintos territorios donde se viene reclamando la tierra. La tierra es el principal articulador de las demandas, pero también van apareciendo otras más, como educación, salud, y también aparecen las quejas de las violencias. El memorial de 1936 ya se le hablaba directamente al gobierno central, y también habían diputados de la zona que hablaban de esta violencia que nos dejó todo el periodo de las matanzas, que va desde 1850 hasta 1930. 1850 como temporalidad en donde se inicia todo el proceso de colonización a manos de los germanos, en un proceso de colonización que también es muy distinto a lo que pasa en el norte. A mí me gusta ir haciendo estos ejercicios de que por favor valoremos nuestra historia y seamos muy observadores y críticos con las historias que han ido pasando en nuestro territorio, porque la colonización germana marca un elemento súper importante, y que es el poder de los grandes latifundistas, pero el poder de facto en donde el Estado no tenía la capacidad de parar la violencia, aunque lo hubiese querido, porque sencillamente no tenían el conocimiento ni el control de estos territorios. Por lo tanto, lo que hacen acá los colonos germanos es prácticamente lo que hoy en día podríamos decir son acciones paramilitares, en donde no solamente van a usurpar a través de las compras y ventas fraudulentas las tierras, a través de la evidencia nefasta de presentar documentos que acreditaban la tenencia de la propiedad de la tierra para quitársela a muchos de nuestros antepasados y legalizarlas de esa manera. Ese proceso dura hasta el año 30, hasta el año 31, cuando se dicta la ley de propiedad austral con el objetivo de regularizar todos los problemas de tierra, y lo que se hace finalmente ahí, porque las leyes están hechas para el hablante y el que escribe en español, nuestra gente solo con su habla se defendió, pero no estuvo la capacidad de defenderse a través de las leyes, porque de esa manera nos engañaron. Entonces, este periodo de grandes horrores, donde hay una responsabilidad de estos colonos germanos que actuaron con estrategias paramilitares, son estos nombres que ustedes mismos empezaron a nombrar, ¿ya? Si aquí no estamos hablando de gente que no conozcamos, es la gente que hoy en día tiene el poder terrateniente en nuestra zona, ya que estamos acá en La Unión, y Carlos lo decía, los Krupp, los grandes dueños de los molinos, ¿ya? Esos mismos latifundistas que después fueron vendiendo, por ejemplo, a las actuales multigremiales agrícolas. Léanse forestales, léanse también las empresas que cultivan arándanos, las hidroeléctricas. En realidad, el poder económico siempre ha estado en manos de esa herencia de los colonos germanos, ¿ya? Entonces, dicho eso, este periodo que va hasta más o menos hasta 1990 es súper importante, la voz que van a tener los caciques como parte de las autoridades tradicionales que van a defender la tierra. ¿Qué es lo que pasó el 90 en adelante? Y esto lo voy a decir porque también esta síntesis busca que también nosotros nos preguntemos ciertas cosas y nos cuestionemos como mapuches. Desde el 90 en adelante, cuando después del acuerdo de Nueva Imperial, en 1989, el gobierno de Elwin comienza a hacer las tratativas para levantar la CONADI. Lo que hace estratégicamente la CONADI es quitarles el poder a las autoridades tradicionales para levantar dirigentes. ¿Qué es lo que pasó con ese levantamiento de dirigentes? La mayoría coaptados políticamente u a otros los fueron coaptando a través de la entrega de proyectos y beneficios. Y finalmente, ¿qué es lo que fue pasando? La desmovilización de nuestra fuerza como mapuches a través de nuestras propias herramientas y conocimientos, y nos fuimos aguantando, se podría decir, es más o menos el concepto que usamos nosotros en general, nos fuimos aguantando, y esto fue involucrando que nosotros fuéramos a concursar a los fondos de tierra en la CONAL. ¿Ya? Entonces, el cambio que hemos tenido nosotros ha sido brusco en este territorio de la Futawi y Mapu, porque para todo el periodo que yo estoy hablando, de 2 siglos, los últimos 30 años prácticamente son muy pocos, pero sí han calado muy hondo en la forma en que nosotros nos organizamos políticamente. Por eso estoy haciendo el llamado de atención en torno a el levantamiento de dirigentes que ha hecho la CONADI para desmovilizar las fuerzas mapuches. Ahora, el segundo eje que yo quiero volcar aquí en la discusión, de la cual nuestras organizaciones tradicionales y no tradicionales han sido parte, pero también se ven en las organizaciones de Polmapu, Gulumapu y más al norte, es lo que hoy en día está muy en boga a propósito de la Convención Constitucional, que es el catálogo de derechos. El catálogo de derechos también tiene una historia que arranca por allá, por 1910, por ahí, comienzos del siglo XX, con un hecho que marca la historia latinoamericana, que es la Revolución Mexicana, en donde principalmente quienes son los que se levantan, según la historia oficial mexicana, son los campesinos, pero muchos de ellos también hermanos nuestros de otros territorios, ¿ya? Entonces, ellos son las movilizaciones que encabezan tanto Zapata como Villa, es de la gente del campo, es de la gente como nosotros. Y cuando ya logran reconducir la Revolución Mexicana para ya institucionalizarla con el Partido Revolucionario Institucional, lo que hacen es empezar a pensar en derechos que puedan incluir, leámoslo con hartas comillas el concepto, incluir a esas masas de campesinos empobrecidas. Entonces empiezan a aparecer escuetos derechos como educación, salud y tierra, está por ahí Guillermo. Entonces, a todo este proceso se le conoció como el indigenismo, ¿ya? México, Perú, Ecuador, son países en donde el indigenismo caló muy hondo, y acá creo que uno de los hechos importantes para nuestra historia es también la llegada de Venancio Coñepán al poder, ¿ya? Él fue ministro de Tierra y Colonización durante Carlos Ibáñez del Campo en la década de los 50. Y ahí ya, miren, ojo con lo que voy a decir, ya hay unas primeras experiencias de cómo nuestros hermanos mapuches comienzan a operar con la institucionalidad, ¿ya? En el marco del juego del poder de una cancha que para nada fue ni es favorable hasta el día de hoy. Pero estas ideas del catálogo de derechos, hoy en día la gente que no es mapuche y la gente que está apoyando el proceso constitucional dice, bueno, se están aprobando normas en favor de los mapuches. Se están aprobando las tierras indígenas, las autonomías territoriales, se están aprobando la plurinacionalidad. Y para nosotros que somos mapuches decimos, eso suena muy bonito en la palabra, viene a decorar un poco esa violencia con la que ha actuado el Estado chileno para parecer un poco más progre ante los organismos internacionales, pero en realidad para nosotros no viene a cambiar nada, porque el problema con las forestales, el problema con las hidroeléctricas, el problema con la salmonicultura, el problema con la gente que tiene plata y que muchas veces también es un poder transnacional, son poderes que viene gente de Europa, de Estados Unidos, de Asia, con mucha plata a invertir, como por ejemplo es el caso, ustedes tienen el problema con Forestal Arauco, sí. Pero en San Juan de la Costa está el problema con Anchile, que es de capitales japoneses. En Chiloé el problema es con las empresas de la salmonicultura, que son noruegas. Ya Starcraft, aquí hay gente que de la marcha Villaray, corríjame por favor si es de Noruega, ¿cierto? Sí, es Noruega. Sí. Entonces, uno como mapuche dice, bueno, este catálogo de derechos que los no mapuches están celebrando porque les parece muy avanzado, porque nos estamos pareciendo a países como Perú, Colombia, México, pero en realidad no va a solucionar nada. ¿Ya? Va a ser un maquillaje para la violencia con la cual se ha perpetrado el Estado y con la cual nos han maltratado a nosotros en nuestra larga historia política. Entonces, sin embargo, muchos de nuestros lamienes sí creen en esta vía. Y los que creen en esta vía son esa dirigencia que instaló la CONADI. ¿Ya? Y es una dirigencia que opera en estos códigos, en el plano de las recuperaciones de los LOF, como es lo que ustedes acaban de presentar acá, no se reciben apoyos, porque no hay proyectos concursables. Entonces, ese es un problema real. Ahora, el tercer eje que quiero poner en la cuestión es el proyecto de liberación nacional que comienza post-90 a raíz de el ejemplo de los zapatistas a nivel continental. Y aquí es clave, bueno, el nacimiento de la CAM, que este año se van a conmemorar 25 años, ya desde las primeras acciones directas que toma la CAM, como estrategia de boicot frente al empresariado tanto nacional e internacional que hace andar esta acumulación de las fuerzas capitalistas. Pero este proyecto de liberación nacional también se ha hecho con una ideología que es un tanto foránea. ¿Ya? Una ideología que muchas veces recoge fuerzas políticas que no vienen desde las raíces o desde los territorios mismos de cómo se ha hecho nuestra historia y nuestro accionar político. ¿Ya? Hoy en día, ustedes saben que para la zona de la Araucanía hay distintas fracciones de las organizaciones más autonomistas, con distintas repercusiones. Sin embargo, yo quisiera decir algo que tomo el riesgo de decirlo a favor, de que este eje de la organización política mapuche ha tenido la capacidad de leer políticamente que bajo un Estado chileno neoliberal y un Estado chileno profundamente racista y autoritario, no son posibles cambios de maquillaje. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y es que los empresariados tienen todo, el empresariado tiene todas las de ganar para o seguir oprimiéndonos en el territorio. Por lo tanto, Ahí vemos los casos del por qué este año aparecieron los distintos voceros de estas organizaciones para negarse al diálogo que estaba llamando el gobierno a través de los distintos ministerios para convocar a un diálogo. ¿Por qué? Porque el Estado actualmente ni siquiera tiene la capacidad para entregar las tierras, y las tierras es nuestra principal demanda. No tiene la capacidad para comprarlas. ¿Por qué? Porque los empresarios han especulado. Hoy en día cuesta un territorio en conflicto cuesta 7 veces más que su valor real. Entonces aquí no hay ninguna intención. Además, si Chile en algún momento llega a firmar el Tratado de Libre Comercio, el TLC, nos va a someter como Estado a los asuntos comerciales a nivel mundial. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en algún momento, no sé, el Estado quisiera expropiar el maritorio de una salmonera para entregársela a las comunidades lasquenches. Ya, pongamos el mejor ejemplo, que esto logra ver un acuerdo, salen las plata y todo, y la empresa revoca ese acuerdo y va a tribunales internacionales. ¿Qué es lo que van a decir los tribunales internacionales? Que el Estado chileno no puede llegar a esos acuerdos con las comunidades locales. Ese es el problema, y eso es la cuota de visibilidad y proyección que yo sí le doy a favor a este proyecto de liberación nacional, que puede tener muchas críticas. La principal que yo le he hecho es que se han alejado un poquito del mandato mapuche, pero que han sabido leer muy bien el carácter del Estado actual, ¿ya? Y una cuarta vía, o un cuarto eje, como hemos ido usando esa clasificación, es una lucha por las vidas, mapuches, no mapuches, por los seres vivos y los no vivos. Estaba atenta al relato, pero el huésped de Charocahuí, si no me estoy equivocando, él hablaba de esa defensa que es más espiritual. Bueno, ese tipo de defensa es muy propia de estos territorios. El entrar a una recuperación con machi, o en los territorios donde no hay machi, entrar con el lonco, con tu representante tradicional. Y en esa visión hay un cambio de paradigma y una orientación política que sí es nuestra, que es muy nuestra, porque está en defensa de la Ñuque Mapu, porque es tan o más importante que nosotros, ¿ya? O sea, nos salimos un poco de esa mirada de que el humano por sobre todas las demandas, la tierra, el concepto de territorio, la Ñuque Mapu, es lo más importante. Esta es un eje bien importante, y yo diría que viene naciendo en los últimos 20 años, y de las cuales nosotros tenemos acá varios ejemplos de Futawiyi Mapu. Está el ejemplo que ha conllevado ya varios años, tal vez el más conocido, el de la Machi Millaray, pero también hay otros más. Y yo creo que la gente que no es mapuche mira con atención esta forma de lucha, porque finalmente nosotros hablamos desde lo que somos y actuamos en correspondencia a el legado de nuestros ancestros. O sea, todo el proceso de recuperación, el proceso de recuperación de las tierras, pero también el proceso de recuperación de nuestro kimun, ya, de volver a ser mapuche en Milof, porque no hay que desconocer que una de las formas de despojo que conllevó toda esta violencia de los empresarios, que hoy en día son los mismos dueños, pero también esa violencia del Estado, fue el despojo de nuestros cuerpos, porque a los que no mataron, pero los dejaron empobrecidos, tuvieron que salir a trabajar a las ciudades. Y muchas veces de los chiquillos que vienen volviendo ahora son nietos de los que fueron expulsados, digámoslo así, o forzados a irse a trabajar a las ciudades porque en realidad no había qué comer. No había qué comer. Para la gente que nació más o menos en 1940, 1950, y para esos padres que tuvieron hijos, que por lo general eran 8 o 10 hijos, aparte de que muchos niños morían, ¿verdad? Morían por la pobreza, por las condiciones sanitarias, pero también los niños empezaban a trabajar a los, las niñas mujeres a los 8 años, en los fundos cercanos. Los niños salían a trabajar a los puentes ferroviarios, a los caminos. Entonces, uno dice, ¿qué niñez tuvieron? Nuestros abuelos, nuestros papás, no tuvieron ninguna niñez. La niñez mapuche, mirada así en retrospectiva, a la luz de nuestra propia historia, es una niñez de un horror tremendo. Y eso es lo que hoy día, gratamente, en estas recuperaciones territoriales, estos nietos o bisnietos de aquellos que tuvieron que salir a trabajar y pasar toda esa pellejería, hoy en día vuelven. Y se sienten a veces, te lo voy a decir con mucho respeto, más mapuche que todos los mapuches. ¿Ya? Pero es parte de ese crecimiento de la identidad, pero están volviendo a sus lof o están haciendo procesos de acompañamiento. Por lo tanto, la recuperación no es solo material, sino que también es una recuperación espiritual, como lo explicaron los huarquines. Pero también había una recuperación de la palabra, ¿ya? Y es lo que el mejor ejemplo es lo que se da hoy. Ahora, para cerrar, en realidad yo quiero dejar planteadas algunas problemáticas, ¿ya? Como he tenido, bueno, en realidad yo no me presenté, no me presenté, llegué y partí. Chuta. Ahora que iba a decir que por qué plantea la pregunta. Yo los saludé y ahí me fui de una. Caramba. Bueno, ahora lo voy a decir. Bueno, Inchetá Carolina Carillanca. Yo estoy habitando el Chabro Comín hace 17 años. Llegué a estudiar y ahí he quedado trabajando. Pero mi tugún viene desde el Picú y Mapu. Ahí están todas las. Está todo el Nehuen de mis ancestros. Y lo que yo siempre, y aquí ya hablo más ya como mapuche, porque lo otro fue una síntesis histórica que tiene que ver con mi trabajo como profesora de historia. Pero como mapuche siempre he sentido que la real fuerza política viene de los lof, de los territorios, de las familias mapuche, que así siempre se ha articulado nuestro Nehuen. Pero en los tiempos que corren, la verdad es que se habla mucho del pueblo nación mapuche y como que se busca, como que todos rememos para el mismo lado. Y muchas veces, en estos conversatorios que he tenido la posibilidad de andar por distintas partes y ver también los distintos pensamientos, crecimientos que tiene la gente, en la Futa Huillimapu, afortunadamente conozco hasta Palena Futa Lejú, que según don Carlos Loncochino llegaba hasta Isén, llegaba a la Futa Huillimapu, está por allá. Pero en los lof que son más tradicionales o en lo que se está recuperando, pesa muy fuerte la idea de que tiene que haber una reconstrucción territorial antes de pensar esa reconstrucción más bien nacional. Pero uno lo que ve en la zona de la Araucanía es que ellos tratan de armar un discurso que es muy como de la búsqueda de la reconstrucción de lo nacional. Pero ellos también se olvidan de nosotros, se olvidan de cómo han sido los procesos históricos nuestros y también desconocen lo que han sido los desarrollos históricos de nuestros hermanos puelches, ¿ya? Entonces, siempre es importante que hagamos estos debates, porque en las comunidades, en las familias, siempre estas cosas se conversan. Cuando hay recuperaciones territoriales como las que ustedes están llevando a cabo, siempre se conversa cómo se va a hacer, ¿ya? Y siempre alguien da ideas, y a veces esas ideas son foráneas, y muchas veces apuesta por esas ideas. Entonces, la inquietud que yo quisiera dejar acá es cómo pensamos esta organización. ¿La pensamos a través de los LOF en resistencia, como aquí nos ha convocado este encuentro? ¿O hay posibilidades también de pensar posibilidades como nación mapuche? Ese sería lo primero. Lo segundo, que ya va también en una línea más autocrítica, pero no destructiva, por cierto, es pensar cómo esta opresión a través de la instalación de las misiones, cómo eso también nos ha dividido como pueblo, ¿ya? Pensar también cómo esa idea casi preconcebida que hay en nuestra cultura mapuche de que somos un pueblo machista. Y yo me preguntaba muchas veces, en realidad, ¿somos un pueblo machista? No creo. Siempre me ha quedado esa duda. Siempre me ha quedado esa duda. ¿Cómo nosotros nos debemos tratar en el marco de la reciprocidad, el amor entre mapuches? Y esto lo digo que también es un desafío, porque dentro de nuestros LOF también hay violencias cotidianas, como la violencia contra la mujer. Siguen existiendo eso. Y yo creo que la solución a esos temas es que nosotros, como sociedad mapuche, o como comunidad, como LOF, podamos ejercer nuestra propia autonomía, ¿ya? Y podamos zanjar ahí los problemas. En delante, muchos de ustedes hablaban, por lo menos Carlos y la Ñaña, hablaban de los sufrimientos que hemos tenido que pasar. Entonces, la sanación debe venir de parte de la conversación y de las decisiones que nosotros podamos tomar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a reconocer que nosotros tenemos que hacer algunos cambios porque es parte de hacer vida política, pues? Porque a nosotros no le vamos a pedir al Estado que venga a solucionar nuestros problemas. Eso también es parte de la autonomía, es hacernos cargo de esa sanación de la cual todos somos parte, pero también de esos problemas que nos aquejan. Y una tercera interrogante que siempre me la he planteado es si es necesario o no es necesario que en el marco de estas recuperaciones hagamos alianzas con no mapuches u organizaciones afines. Hay un riesgo muy alto ahí. Hay gente que históricamente ha tomado esos riesgos. En general, cuando los LOF inician los procesos de resistencia, siempre llega gente que se allega y ofrece ayudas, ¿ya? Muchas veces hay casos en donde esa ayuda ha sido interesada para también tocar unos metros de tierra, ¿ya? Y han habido algunos ejemplos malos donde finalmente después, a la hora de hacer ocupación de la tierra, nuestros propios hermanos van quedando un poco reducidos también. Entonces, dejo estas tres preguntas grandes, o también que puedan servir como para generar el debate, como para interrogarnos en torno a nuestras formas, nuestras propias formas de organizarnos políticamente, ¿ya? Siempre con el ánimo y el respeto de que somos mapuches y que por eso también nos planteamos estas preguntas que son directas, pero que también las debemos hacer en este tipo de encuentros. Y qué mejor, como lo decían delante, muy agradecida de que estén acá los huarquienes, porque finalmente obedecen a formas tradicionales y formas históricas de la defensa de la tierra. Mañón por venir acá y bueno, por el rato también que me han escuchado.